Bueno, hoy como siempre nos llegamos al INTA para charlar un poco con la ingeniera Lía Olleski, hablar un poco de lo que es la cosecha gruesa en nuestra zona, zona de Olavarría. Cuando hablamos de nuestra zona, hablamos de zona de Olavarría, La Prida, La Madrid, Benito Juárez, que es el grupo operativo de trabajo de acá de Olavarría. ¿Cómo estás, Lía? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Hugo. Bueno, ayer precisamente anduviste de recorrida y algo viste. A ver, contame qué fue lo que viste, sobre todo en soja. En soja, sí. Mira, estamos hablando hace un rato que, las precipitaciones en realidad estuvieron fueron marcadamente superiores con respecto a los dos últimos años, a partir de la segunda quincena de enero. ¿Qué sucede? Nosotros sabemos que el periodo realmente crítico en la determinación de rendimientos, fundamentalmente el maíz, se centra en el mes de enero durante su periodo de floración. Precisamente por esto es que los maíces sembrados más tarde tuvieron otras condiciones y el desarrollo del cultivo es realmente superior. Y ni qué hablar de aquellos que por ahí están sembrados en aquellos lotes donde la profundidad del suelo es mayor, tienen una mejor reserva de agua útil, que también eso hace la diferencia del desarrollo y rendimiento posterior del cultivo, ¿no es cierto? Bien. Con respecto a la soja, lo que podemos observar y que todo el mundo lo está mirando es que las hojas de segunda, contrariamente a lo que ocurre siempre, que muchas veces se dice no se hace soja de segunda porque obviamente sí, su periodo es mucho menor, el desarrollo del crecimiento, claro, más corto, enseguida comienzan a haber temperaturas más frías, contrariamente a lo que está ocurriendo ahora. Uh-huh. Entonces se acorta el desarrollo, por lo tanto el rendimiento. Este año particularmente hay algunas hojas de primera que han tenido rendimientos en la zona donde ha sido un poco más afectada durante el mes de febrero, más para la zona del norte, más aquellos lotes en La Prida, La Madrid, vecinos a nuestro partido, en donde ha habido hojas de primera de 2.000, 2.200, 2.400 kilos, que son por ahí buenos rendimientos en sojas de segunda. Y vemos sojas de segunda con un muy buen desarrollo, una muy buena cantidad de vainas por planta, que están todavía verdes, ¿no? Que están todavía verdes. Es bastante heterogéneo el panorama de los cultivos. Hay cultivos que están en estado todavía de desarrollo avanzado, que continúa su desarrollo, y hay otros que están en etapa están seneciendo, que son los sembrados más temprano. Y que algunos levantándose también. Seguramente. Lo que es bastante evidente en este caso es que el periodo de precipitaciones que fue tan bueno en enero, en febrero, que es el momento crítico en que la soja determina su rendimiento, que no le ha sido tan favorable. ¿Qué sucede? Hay dos etapas en las cuales en la soja puede afectar el rendimiento. Si lo encuentra en un momento que está formando el grano, en esa etapa, hay presencia de sequía, ¿qué sucede? Hay bajo número de granos. Se está formando el grano, lo afecta en ese momento, hay cantidad de granos menor. Si la sequía viene en estadios más avanzados de cultivo, lo que va a estar afectando es el peso del grano. Por eso mismo te digo, hay lotes muy heterogéneos en cuanto a estadios del cultivo. Por lo tanto, si bien la soja de segunda continúa con estos estadios de formación y llenado de granos, la soja de primera ya pasó por esos estadios y en condiciones de baja precipitación, el rendimiento se afectó de alguna manera. Claro. No sabemos si va a ser por el peso del grano o por el número de grano. Uh-huh. Pero ya hay algunos lotes cosechados y es evidente que hubo una disminución de rendimiento, precisamente porque en la etapa donde el cultivo necesita mayor cantidad de precipitaciones, no la asumo. Ahora, vos me preguntarás, con la acumulación de agua cubo durante el mes de enero, uno también se pregunta, ¿qué sucedió? ¿Se fue todo el agua? ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que el cultivo de soja es un cultivo que demanda mucha agua. Uh-huh. Como demanda mucho nutriente, también demanda mucha agua. Y también tenemos que saber, como hablamos también para el maíz, que la profundidad del suelo tiene que ver en la acumulación del agua. ¿Sí? Claro, claro. Nosotros acá sabemos que en general en nuestra zona, a no ser que tenemos un área que es con aptitud importante agrícola y otra que, bueno, es mixta. Sí, donde la soja está un poco más arriba. Correcto, vos no tenés una superficie, una profundidad efectiva pareja, entonces, digamos, por más que a vos te lluevan, que tengas una acumulada de agua de 300 milímetros en enero, esa agua, digamos, no la podés aprovechar y acumular. Lía, ¿cuál es el rendimiento promedio, más o menos, que se tiene en nuestra zona? Rendimiento promedio, y estás en 2.800 kilos, 3.000 kilos en sojas de primera. Ajá. ¿Y ahora? Es muy amplio el rango. Sí, es cierto. Sí. Digamos, hacer un promedio, digamos, lo correcto sería hacer un promedio por zona. Claro. Sí, acá tenemos zonas muy buenas como Santa Luisa, Durango. Correcto, y ahí suponete, ahora que lo mencionás, vos tenés en la zona de Santa Luisa, donde nosotros tenemos información de precipitaciones a través de la delegación de Santa Luisa, que lo tenemos en forma semanal, tenemos un acumulado de febrero de 24 milímetros. Sí. Vos fijate que si ahí va a haber una alta variabilidad, porque ahí tenés desde suelos muy profundos a suelos someros. Entonces el que pudo acumular agua aprovechó y el rendimiento se va a ver expresado en el rendimiento. Ahora, qué diferencia enorme que hay entre las lluvias que hubo en febrero con las de enero, ¿no? Las de enero fueron importantísimas. Importantísimas y poco previsibles para la época del año. Por ahí fallaron algunos pronósticos, ¿no? Que decía que la niña iba a afectar a las hojas de segunda, cosa que no está ocurriendo, ¿no? Las hojas de segunda están como una lechuga. Por supuesto, porque hubo un desplazamiento de la previsión de precipitación, y esto también tiene que ver con la intensidad y con el momento en que ocurre. Claro. Por eso siempre lo bueno está en llevar, digamos, el registro de precipitaciones semanalmente. Sí, sí. Porque de pronto no te dice nada cuando vos me decís, sí, en enero llovieron 70 milímetros, pero por ahí, claro. Seguramente. Lía, bueno, así que auguramos una buena cosecha, creo, de soja, por lo menos en nuestra zona. Yo pienso que, si bien esto, digamos, tenía un panorama, vos en diciembre tenía había un panorama claro. Climático, con una caracterización climática que, digamos, todos los pronósticos y los modelos que los pronósticos estaban dando era una debilitación de las precipitaciones. No fue así, pero tampoco, digamos, lo que se preveía, como decías anteriormente, la soja primera que iba a ser muy buena, bueno, fue algo distinto, fue algo distinto. Y bueno, y ahora creo que la soja de segunda, contra todos los pronósticos, de pronto va a dar algunas sorpresas. Porque, bueno, tiene tuvo otro ciclo de cultivo con otras condiciones. Bien. Lía, ¿y la de girasol cómo fue en nuestra zona, si bien no es tan importante, ¿no?, la siembra de girasol acá? Sí, hubo buenos rendimientos, ¿no?, de girasol. Sí. Y con respecto al año pasado, el área de siembra también fue un poco mejor. Un poco mayor. Sí, un poco mayor. ¿Viste algo de maíz? Sí, también el maíz, y bueno, lo que también hablábamos, digamos, los maíces sembrados más tarde son los que mejor están, están en una etapa de madurez fisiológica, y bueno, el maíz todavía le falta un tramo más. Sí, seguro, sí, bastante tiempo sí. Más. Bueno, Lía, yo te agradezco estos conceptos que nos has dado, nos das un panorama, como siempre, de lo que ocurre con los cereales aquí. Sé que te estás yendo para el INTA Expone, contame un poquito de esto, ¿cuándo arranca? Y nosotros, digamos, el INTA Expone se desarrolla viernes, sábado y domingo próximo en Marco Juárez, en Córdoba. Es una muestra del INTA de la región pampeana, claro. Núcleo. Y bueno, yo particularmente estoy en el, voy a tener que estar en el stand del RIAN, que es la red de información agroeconómica nacional de la región pampeana, en la cual, bueno, yo es el trabajo, digamos, mi trabajo, que es el recorrida de cultivos, y bueno, y están en otros también, está dentro del RIAN, está la parte de recorrido de cultivos, de seguimiento satelital, de humedad de suelo, así que bueno, vamos a intercambiar algunas cuestiones o conceptos con la gente de la región y con los colegas. Seguramente. Lía, el INTA Expone se hace en distintos lugares, ¿no? En va diferentes rotando. Lugares. Se hizo en otro momento que de la región pampeana en Oliveros, ajá. Santa Fe, y después se ha hecho, bueno, en Mendoza, Balcarce, en el Alto Valle, claro. Sí, yo recuerdo que estuve en el de Balcarce, pero ya hace unos años, me parece. Sí, hace bastante, creo, de Balcarce. Sí, hace como 6, 7 años, sí. Por lo menos. Y después, bueno, se van, sí, llevando adelante en diferentes lugares del país y mostrando los avances tecnológicos de las producciones regionalizadas. Uh-huh. Haría falta una lluvia ahora, ¿no? Para ya está pronosticado para hoy. Para hoy, pero me parece que no sé. Y está. Habría que consultarlo con la gente del servicio meteorológico local. Pero digo, sería importante que venga una lluvia interesante ahora para ya. Fundamentalmente. Claro, para arrancar el invierno bien. Una reserva. Recién. Me estaba fijando en un mapa que tiene acceso todo el mundo, sí. que puede entrar a internet, del Servicio Meteorológico Nacional, en el cual te va mostrando la reserva de agua útil en el suelo en los diferentes lugares de la región pampeana. Y para nuestra zona, estamos al 3 de abril está hecho eso, ajá. Entre un 20 y un 30% de reserva de agua útil en el suelo. Quiere decir esto que se está en una etapa donde la sequía puede ser revertida. Ajá. Pero bueno, digamos, hay que es esperable que... Lo óptimo sería estar en el 50. Correcto. ¿Eh? Sí, sí. Eso y además sería. No solamente para lo que es la campaña agrícola siguiente y demás, claro. Sino todo lo que es pastizales naturales y sí, es reservas forrajeras. Seguro. Gracias, Lía, y como siempre, y que tengas buen viaje. Bueno, y que gracias. Te vaya bien allá en el INTA Expone. Muchísimas gracias a todos.